Mercancía, Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Buenas noches, estamos acá en Radio Cooperativa Indie 104.7. Esto es Todo por el Aire, programa número 4. Bueno, hoy vamos a tener mucha música. Hoy tenemos nota con Martín Monti, baterista legendario de la banda de punk rock de la zona de Valentín Alsina, zona sur, Dos Minutos. Estábamos escuchando Dos Minutos Lejos Estoy con Ciro Pertusi de Ataque 77. Después, más tarde, vamos a tener una nota con Gastón, el francés de Los Auténticos Decadentes. Bueno, estamos acá en la Casona FM Indie Rock 104.7, acá en la avenida Rivadavia 641, Centro Cultural La Casona. Bueno, tenemos contacto, número de teléfono 542913. Y bueno, y también nos pueden ver por internet www.fmindie.rock.com.ar. Y bueno, ahora seguimos escuchando. Muy bien, acá estábamos terminando de escuchar Lejos Estoy, la banda de Dos Minutos con Ciro Pertusi. Bueno, hoy vamos a tener unas notas increíbles. Les cuento, ayer Dos Minutos estrenó con Capanga, Auténticos Decadentes, un video nuevo que se llama Pandora Box. Bueno, lo grabaron, estuvimos viendo los adelantos y ayer fue el estreno a las 20 horas. Así que fíjense si lo pueden ver por YouTube. Pandora Box, Dos Minutos con Auténticos Decadentes. Bueno, vamos a estar charlando de eso un poquito, a ver cómo surgió todo eso. Una banda punk rock con una banda, Los Decadentes, que es una banda increíble. Bueno, una fusión muy buena. Hicieron una muy buena versión también, de Pandora Box, que es un tema de un disco bastante viejito. Así que bueno, ahora estábamos escuchando Ya No Sos Igual con Die Totenhausen y Trueno. Ahí vamos a escucharlo. Son las 6 de la mañana y no hay nada que hacer. No te tortures más, ella te abandonó. Otra mujer llegará. te mantiene alerta la espuma de algunos, festejo de otros. La risa inmediata, la boca en la esquina, el fetiche, el empujo, la melancolía, la sangre caliente, quino de tu mente. Muy bien, ahí estábamos escuchando dos minutos. Ya no sos igual con los Housen y Trueno en vivo. Y después estuvimos escuchando dos minutos con Mimi Maura, otra mujer. También un tema viejito de dos minutos. Y estuvimos escuchando Los Auténticos Decadentes también. Somos. ¿Qué banda Los Auténticos Decadentes? Creo que acá... ¿Nunca tocaron Los Decadentes? Le vamos a preguntar, ¿eh? La fiesta del trigo, ¿no? Ahí vamos, me parece que vamos a presionar para que la municipalidad los traiga el próximo año, ¿eh? Para cerrar la fiesta del trigo, una fiesta. Cierran Los Decadentes, es fiesta. Así que bueno, estamos acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7, acá en la Casona Centro Cultural, Avenida Rivadavia 641. Bueno, también nos pueden escuchar por www.fmindirock.com.ar. Ahí me mandaron mensajitos. Está Horacio, está Florencia, Uriel escuchando. Bueno, estamos acá en este día súper frío, súper frío. Dicen que se viene la nieve, ¿eh? ¿No escucharon? Sí, dijeron de Claromecó hasta Mar del Plata. Ojo que se viene la nieve, en Miramar cayó nieve, así que bueno, estamos con muchísimo frío acá en la ciudad de Tres Arroyos. Bueno, tenemos vías de comunicación, que es el 542913, pueden llamar por teléfono, pueden mandar mensajitos, pedir música, bueno, vamos a, tampoco cualquier música, vamos a poner algo... copado, ¿eh? Así que bueno, ahora en un ratito ya vamos a estar hablando con Gastón, el francés, percusionista y miembro fundador de Los Auténticos Decadentes, ¿eh? Fue uno de los fundadores, el francés. Así que bueno, vamos a estar hablando con él, un percusionista que realmente le pone ahí mucha onda a Gastón, ¿eh? A la banda. Ahí siempre tocando con uno de los que para mí sobresale. Bueno, una banda que ya, Los Auténticos Decadentes, 36 años cumplió. Ahora en junio, ahora en este mes, 36 años. Terrible, un número. Ahí vienen girando, creo que ahora les vamos a preguntar porque creo que están yéndose para España, para Chile. Estuvieron en Bolivia, en nuestro país hermano Bolivia. Creo que en Paraguay también. Bueno, ahora dentro de un ratito nos va a contar todo Gastón. Mejor le preguntamos a él. Así que bueno, y bueno, y después con dos minutos también. En dos minutos estuvo estrenando el videito de ayer de Pandora Box, cantando Capanga. Ahí estaba Dillon, Serrano, todos los chicos de Auténticos Decadentes, Los Vientos. En la barra estaba la señora Andrea Álvarez. Una genia Andrea, ahí en el video también, repartiendo las birras a los chicos. Así que bueno, ahí, la verdad que fue una fiesta eso, ¿eh? La verdad que los chicos de Capanga con Michael también ahí tocando. Estuvo muy, muy divertido, ¿eh? Ahí Dillon y Juan Di Natale jugando ahí al pool. Así que bueno, estuvo bueno, muy, muy lindo el video. Bueno, vamos a escuchar un poquito más. Ahí de lejos estoy y en un ratito ya estamos haciendo contacto con Gastón. We'll be right back. ¿Cómo va? Acá estamos en Todo por el Aire, en la Radio Cooperativa Indie Rock. Acá, hola, Gastón. Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gastón? Acá estamos hablando ya con el señor Gastón, el francés de Los Auténticos Decadentes. Fundador, ¿no? Uno de los fundadores de la banda. Totalmente, sí, sí. Empezamos con Los Decadentes en el 86. Hace, bueno, y empezaron en el colegio y seguimos hasta ahora, ¿no? En el colegio secundario, ¿no? La secundaria, sí, sí, sí. El último año de la secundaria. Y bueno, ahí nos juntamos ahí con Hito y con Cucho. Y después de a poquito juntamos ahí todo lo que después todavía está en la banda, ¿no? Claro. Jorge, bueno, y todo. Sí, sí, sí. Gastón, escúchame, ¿cómo sigue girando Los Decadentes? Por lo que estaba mirando, sí. Tienen un montón de fechas ahora, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Estamos ahí en invierno, un poco más tranquilo, pero después a partir de primavera. Ahora tenemos un show en Chile. Sí. Como se llama, en un festival que se hace de cumbia, muy bueno, Fiebre Mira. De Cumbia. Sí. Y que siempre hay, bueno, bandas de todo tipo igual, ¿no? Es más de cumbia, pero bueno, de todo. Claro. Y después vamos a tocar ya septiembre, vamos a España, vamos a ir en octubre a México. Sí. Así que bueno, estamos ahí con alguna gira y tocando y bueno, siempre haciendo algo nuevo, ¿no? Sí, obvio. Siempre algo preparando lo que va a ser el próximo disco de a poquito, empezando a componer y todo eso, aprovechando este tiempo que hay libre para claro. un poquito para hacer eso, para componer lo que va a ser el disco nuevo. ¿Cuándo tienen pensado sacarlo al disco nuevo? Y eso va a ser para el año que viene. El año que viene. Estamos recién, ahora claro, en la parte de la composición. Recién, claro. Y después. Hay como una preproducción que dura bastante también. Seguro. Y después la grabación, que también puede llevar otros meses, así que sí. Para el año que viene seguramente va a haber. Pero siempre hacemos cosas de grabar shows en vivo. Claro. O hacer cosas que después la gente pueda ver. Así que sí, ahora estamos. Sí, hay como pequeños con un adelantos, ¿no? Que mandan. Sí, sí, o sea. Todavía no de música nueva, pero sí grabamos algunos festivales que hicimos. Ahora hicimos un show en México, ¿sí? En una plaza de toros. Ah, lo vi eso, sí, qué bueno. Claro, sí. Estuvo muy bueno. Y el ¿Nunca lugar habían tocado ahí? ¿O ya habían tocado? En ese lugar, no, porque es un lugar como bastante grande. Sí. Y no habíamos tocado. Y es un lugar como muy tradicional de México, antiguo. Sí, sí. O sea, en una época era como el lugar más grande para tocar, digamos. Sí. Era como el lugar de los consagrados, ¿no? Sí. Después, obviamente, que con los años, después se fueron haciendo otros lugares y, claro. y más, digamos que. Pero es un lugar muy lindo y se filmó todo. Y bueno, ahora en principio se filmó en cine, como para pasarlo por allá en una cadena que se llama Cinemex. Ah, mirá qué bueno. Lo filmaron en el formato de cine. Sí. Y después hicimos algunas filmaciones, algunos extras para digamos, como una película, pero del show, ¿no? Claro. Así que eso va a estar muy lindo. Y primero, obviamente, que se va a pasar en cine. Y después, seguramente a fin de este año, sí. ya capaz que se va a poder ver o se va a editar también para que la gente lo pueda ver. Qué bueno, ¿no? Plataforma, ¿no? Qué bueno porque ustedes siempre, ¿hace cuántos años que van a México? Hace un montón de años. O sea, ustedes sí, están desde, cumpliendo. Desde el 96. Claro, están cumpliendo 36 años y bueno, nunca tocar por primera vez ahí, ¿no? En ese lugar. Sí, sí, la verdad que te digo, estaba muy bueno y sobre todo porque. No se usa más como Plaza de Toros, digamos, claro. se llama Plaza de Toros porque le quedó el nombre. Sí, le quedó el nombre. Porque claro. era antes, pero sí, es un lugar muy antiguo, de los 40, entonces todo el cemento claro. redondo. Sí, sí, lo estaba mirando. Y aparte es muy empinado, las tribunas como muy para arriba. Sí. Entonces hace todo como una especie de desenvuelve todo el escenario con, con toda la gente, así que es muy lindo. No, y así vi también el tema de las luces también. Estaba mirando eso, creo que en estos días estuve mirando el tema de las luces. No, tiene una imagen impresionante lo que vi. No, es muy linda la escenografía, sí. Y cómo quedó. Como te decía, por el lugar muy especial. Claro. Ahí lo pueden chequear en las redes de Los Decadentes, sí. En el Instagram. El mío también. Claro. Lo pueden chequear y ver fotos o pequeños videos que se hicieron, sí. de esa presentación. Claro. Así que eso más o menos es lo último que hicimos que, digamos, que se puede contar de la banda, sí, ¿no? Sí. Escúchame, Gastón, ¿y vos en tu tiempo libre, o sea, cuando no estás de gira, haces algo que componés, o sea, o te tirás más, claro, tipo, bueno, a descansar, me dedico a la familia? Y un poquito una mezcla de todo lo que decís, ¿no? Claro. Obviamente que siempre se disfruta de la familia, se descansa un poco, también se aprovecha para componer, viste, te decía, sí, en ese momento, cuando tenemos tiempo libre, aprovechamos para agarrar y poner a hacer canciones de una manera, de otra, poner a hacer letras, claro, componer. En mi caso, yo soy bastante, yo soy percusionista y entonces, bueno, bastante hacer este tema de ritmos, buscármelo, o sea, canciones, pero a través más de lo rítmico. Claro. Pero sí, es como que un poquito te dedicas a todo, ¿no? Sí. A las cosas cotidianas que todo el mundo tiene. Claro. Y después también, bueno, de todo, por eso te digo, un poquito de cada cosa. Está bien. Después cuando estás en gira, siempre es como que es ahí, bueno, ahí, ese momento que viajás, que estás ahí como un servicio militar, digamos, que tenés que ir, venir y viajar, tocar. Sí. Y son muchos shows y muchos viajes y sí, la verdad que se extraña, entonces cuando estás acá lo disfrutás, ¿no? Seguro, no, más bien. Che, Gastón, escúchame, ¿qué se te dio por la percusión a vos? ¿Cómo fue eso, esa historia? A ver, ¿qué, de chico tocabas otro instrumento? ¿Qué pasó que te quedaste con la percusión? ¿O siempre lo hiciste? Claro, la verdad que cuando empezaron Los Decadentes, empezamos con la banda y... Bueno, yo la verdad que en ese momento no sabía tocar ningún instrumento y un poquito dije, bueno, la percusión me parecía que era algo fácil para tocar, que podía hacerlo más o menos, aprender rápido. Y no es fácil. Y por la música que íbamos a hacer nosotros, lo que queríamos, sí, hacer y por las cosas que queríamos hacer, sí, llevaba percusión. Entonces, por el tema de la cumbia o el cuarteto, sí, o la música más a veces más tropical que hacemos Los Decadentes, sí, o las mezclas que queríamos hacer, entonces yo me enganché en la percusión, básicamente pues no sabía tocar ningún instrumento y dije, bueno, la percusión era algo que me parecía que era más fácil y que me, sí, podía llegar a salir. Pero bueno, porque aparte tocaba bombo en el colegio, tocaba el bombo, pero folclórico, mira, tocaba, sí, sí, el bombo, dije, entonces más o menos el tema del ritmo y... Claro, alguna idea tenías. Lado, claro, algo tenía de idea y bueno, era cuestión nada más de bueno, también... De atreverse, ¿no? Banda. Sí. Claro, era de caladura más. Sí, claro. Che, ¿y estudiaste algo de eso o no? No, ¿o seguiste vos? Sí. Ah, bien. Estudié. No, cuando empecé... Fui como todo un año, el primer año te diría, los dos primeros años de Los Decadentes, sí, iba a aprender con el profesor de percusión y sí, la verdad que me enseñó un montón, aprendí un montón con él, sí, y después también tomé otras clases a los años, después tomé clases con otro, que, claro, era el percusionista Ramona Jiménez en ese momento. Ah, mira. Y bueno, y también me pasó un montón de cosas y sí. La verdad que sí, sí, para cualquier cosa uno siempre necesita aprender con un maestro, ¿no? Siempre. Sí, seguro. Tenés que tener, sí, sí, una base, por lo menos. Obviamente, sí, sí, sí, sí, más en esa época, obviamente, que uno no tenía tanto acceso a la información como ahora, ¿no? Claro, sí, sí, seguro. Ahora es otra, claro, cosa, ¿no? Ibas con el prof, y ahora sí, porque por ahí YouTube, ¿viste? Claro, profe, tal más cual. Más o menos, podés sacar algo... Que siempre, sí, no hay nada como ir con un profesor y estar ahí, ¿no? Que no, nada que ver, obvio, no. Es lo más, otra cosa. A veces lo más importante es lo que te corrigen. Sí. Pero... Hay el contacto humano también, ¿no? Eso, sí, para, totalmente, mí es súper importante. totalmente. Pero bueno, la verdad que fue bueno. O sea, era profesor muy como tipo tradicionalista, así. Claro. Entonces yo quería tocar, por ejemplo, parado. Yo toco tumbadoras, yo toco parado y me muevo. Sí. Y él decía, no, como que la percusión se toca sentado. Sentado. Entonces teníamos todas las discusiones, claro. Tradicionalmente se toca sentado y Sí, bueno. tradicionalmente, claro. Pero bueno, como que yo decía, no, y como que yo bailo, toco. Entonces, bueno, no estaba aprobado por el profesor, pero Claro. igual lo hice, obviamente. Y Lo terminaste haciendo. después de muchos años me lo crucé en el aeropuerto y me dijo, saliste con la tuya al final, ¿eh? Siempre seguiste. Como que no le hice caso, él le digo. Yo le Claro. decía, no, pasa que para los decadentes no. Es más, es un grupo que es divertido. Y aparte él mismo me decía, los percusionistas tienen que tener algo aparte de tocar, como Sí. llamativo, o que tenga su onda, algo, porque también la banda, me decía siempre, los primeros que ellas son los percusionistas. Claro. Cuando hay que reducir la banda, Sí, son los primeros que se van. al primero que rajan, ¿no? Eso es verdad, Totalmente. sí. No, Totalmente. viste que la guitarra, la batería y el bajo lo dejan, después los demás es como que bueno. Y Lo... no, corista, percusionista, y Claro, ahí te digo, olvídate. instrumento de viento, Sí, ya está. es peligro, ¿viste? Sí, te llamamos cuando grabamos, ¿viste? ¿No? Es así. Claro, claro, Cuando claro. grabamos disco. Exactamente, vos lo dijiste. Claro. Escúchame, Gastón, ¿y en tu casa qué onda? ¿Escuchaban música? Porque vos empezaste con un bombo. ¿Eran de escuchar tus viejos? ¿Tuviste alguna influencia, Sí, digamos, musical? no era algo familiar, no, la verdad que no era algo Ah. familiar. Te diría que sí había como cualquier casa de esa época, toca disco con disco. Claro. Pero yo era el más fanático de la música, la verdad. Yo era el que estaba ahí con el tocadisco Sí. escuchando lo que sea. Está Escuchábamos bien. cualquier disco, lo que había, escuchábamos. O sea, había Claro. 10 discos, 12 y escuchábamos todo, Juan Mercedes Seguro. Sosa, después no sé, Serú Girán, una mezcla de cosas de rock nacional, folclore, alguna, viste, en mi casa, bueno, era Sí. más esa onda. Y después los Claro. discos que teníamos, los discos de chicos, ¿no? Los discos Sí. de, ¿cómo se llama? De Guy Fawkes y Ah, sí, los los típicos, discos de Rafael claro. Acarrá. Sí. No sé, había como música de la época y bueno, siempre soy muy fanático de escuchar música y de la radio también, ¿no? De escuchar mucha Claro. radio, que en este momento la música un poquito pasaba por la Sí, radio. por la radio y solamente por la radio, era así. Y sí, Sí, y ni estamos siquiera por la hablando que tele, todavía. porque ni siquiera, No, ni a. ni a No, palos. no. En la tele, recién, me parece a fin de los 70, a principios de los 80, Sí. fueron los primeros programas que había de videoclips, que se pasaban los videos de Queen, Sí, Michael claro. Jackson, digamos, la Sí, primera, sí. primera época de los videos, digamos, ¿no? Pero era un programa que había un programa, Sí, no había sé, un el solo sábado programa. a Sí. una hora. Sí. Que lo Y después, bueno, conducía. también. Me acuerdo que lo conducía ese muchacho que tenía los. No me acuerdo el nombre. Pero tenía el pelo así medio ruludo, medio. ¿Te acordás? No me acuerdo Yo el me nombre. acuerdo, no me acuerdo. Creo que era Marcelo Bello, pero Claro, me puedo estar Marcelo equivocado. Bello, me parece que sí, creo que Puedo era estar él. equivocado. Sí, totalmente. La Claro. verdad que. Y después, bueno, que había mucho, que los decadentes un poco también salimos de ahí, Sí. era el programa de Domingos para la Juventud, Claro. que iba los domingos y que iba en vivo, eran muchas horas. Y tocaban todas las bandas en vivo. Estaba muy Claro, bueno porque sí. no se hacía playback. No. O sea, obviamente estaba el programa de Badía también los sábados, que también era También, Badía y un programa de mucho compañía. nivel. Pero digamos que era más para los grupos más consagrados, ¿no? Claro. Como que el programa de Domingo para la Juventud era un programa que iban más bandas nuevas Sí. o digamos que era más menos como se dice, exigente para llevar las Claro. bandas. Sí. Y acá antes hemos ido cuando recién empezábamos, capaz que éramos todavía. ¿Ustedes Creo llegaron a que no. tocar Yo no sé ahí? si teníamos. ¿Sí? Sí, Ah, mira. tocamos varias veces. Sí, Mira vos, siempre no me acordaba de tenemos eso. a Silvio Soldán, que es nuestro. en Nuestro Padrino. Ah, mirá, porque... qué grande Silvio. Sí, sigue ahí firme, ¿eh? Ahí. Sigue firme Silvio Solar. Sí, sí. No, qué sí, genio. Tocábamos ahí, la verdad que fueron, el principio de Los Decadentes, éramos muy conocidos, o sea, más para ir por la tele, no nos pasaban por radio, sino que éramos, íbamos más a la tele. Claro. Al programa de Susana Jiménez, al primer programa, ¿no? Porque estaban cada 9. Así que sí, ¿no? Y te digo que cada vez que aparecíamos ahí en esos programas, es como que te conocía todo el mundo, o sea, sí, la verdad. Claro. Que había todo el mundo miraba, había capaz que 4 canales, entonces, como que todo, aparecías en ¿seguro? La tele y te, sí, te decían, no, ustedes estuvieron ahí, te reconocía la gente y todo, así que sí. Sí, porque aparte el cable todavía en esa época no ni existía tampoco el cable. No, sí. En el 80 y pico, ¿no? Sí. Después, claro, fue, ¿no? Medio a los fines de los 80, me parece. Sí, para mí sí. Yo te digo, el cable era, sí, había solamente en Capital en el momento, Buenos Aires, y era algo muy nuevo, ¿verdad? Muy nuevo, sí, eran sí. Los fines canales de aire. Sí, sí, fines de los 80, creo que fue. Como en el general, digamos, ¿no? Sí. Escúchame, Gastón, ¿ustedes alguna vez vinieron acá a Tres Arroyos a la fiesta del trigo a tocar? A mí me parece que no. A mí me suena que fuimos a tocar a Tres Arroyos alguna vez. Ah, una vez, dice. Acá me lo tengo a yo sé que fuimos compañero una Diego vez a tocar. Que dice que sí, que una sola vez. Hola, Gastón. Yo seguramente tengo sabía la data que fue en el año 2015 en un festival para jóvenes también y juventudes que se llamaba La Fiesta del Color en el predio de La Fiesta del Trigo. Ah, mira. Bueno, ahí está. Y aparte de esa vez, sí, tiene que haber habido otra vez. Sí. Pero ponerle, no sé, para mí tiene que ser fines de los 90. Ah, mira. Pero no sé si fue a una fiesta o capaz un boliche, porque estamos hablando con los Decadentes. Claro, capaz que fue en un boliche. Éramos todavía en la época de boliche. Sí, capaz que fue en un boliche, seguramente. Hay un par de los Decadentes que tienen la memoria, que se acuerdan todos, me van a decir. Sí, seguro que viste uno que siempre uno que es el manager, sí, y el otro más, que dicen, no, ahí sí fuimos y se acuerdan. Sí. Siempre hay uno que se acuerda más, ¿eh? Hay uno que es el que se acuerda de todo, ¿viste? No, que te dice, aparte justo con los hermanos, ¿eh? Aparte de eso se acuerda porque a ver, más en esa época se acuerdan los primeros shows. Sí. Así que sí, pero sí conocemos y la verdad que sí, es muy lindo. Vamos a gestionar acá, mira, la fiesta del trigo se hace en marzo todos los años, así que tenemos que gestionar para que venga. Bueno, chicos, acá están mis compañeros. Sería buenísimo. Sí, tiene que venir, la ciudad es re linda. La van a pasar bárbaro. Hemos tocado en casi todas las fiestas así, digamos, nacionales, así que bueno. Sí. Tenemos que estar ahí también. Sí, obvio. Esto es fiesta, los Decadentes es fiesta, así que tienen que venir. Mira, así te lo digo, a cerrar, voy a hacer un llamado al municipio. Así vienen a cerrar la fiesta pero del trigo. Vos sabés que muchas veces pasa, que así de algún periodista o de alguien que es medio... Claro. Que es medio fanático, empieza a romper las bolas y al final es tal como cual. Que dice... Sí, sí. Y muchas veces dicen, acá venimos porque... O mismo también lo de la fiesta te dicen, no, acá venimos porque él decía... Y hay uno que cree porque sabe, porque conoce. Sí. Y a veces, Pero sí, lo de acá es que lo bueno que... Que es muy. Es para, como muy. Para la muy garantizado. Sí. Está muy garantizado que es algo que todos la pasan bien, más o menos. Olvídate, sí. Dentro de todo, en lo que es en un festival, que esté toda la familia, sabes que los más grandes conocen las canciones, los más chicos. Los chicos, claro. También sí. A veces saben que pueden bailar, hacer un poco de quilombo, hacer un poco de pogo. Y hay un par de canciones que conocen seguro. Sí. Entonces es algo que para toda la familia, totalmente. Sí, está buenísimo. Se pueden enganchar, digamos, todas las edades. Obviamente que nosotros somos más para las generaciones más grandes, ¿no? Seguro. Que es la gente nuestra. Pero como te digo, cuando hay un festival o cosas grandes, a veces los pibes también se enganchan porque es una buena banda para ver en vivo y para bailar y para hacer quilombo, para saltar. Sí, además a los argentinos siempre les gusta. Yo las veces que los fui a ver... siempre hay gente de nuestra edad y que llevan a sus hijos, o sea, a los chicos. Sí, sí, los mucha familia. Los chicos están recopados y les gusta y bueno, viste cómo es. Sí, sí, porque muchos padres llevan para ver Los Decadentes a, como a la primer banda que... Para llevar sí, a que es una ATP, banda, digamos. Claro. Claro, que puedo llevar a los chicos que podés llevarlos. Para su primer recital, 10 años, 8, sí, 10 años. Sí, años. Sí, tal cual. Pero sí. Muchas veces dice, porque sabe que Los Decadentes que va a estar bien familiar, que es tranquilo. Y dentro de todo hay muchas canciones que se conocen. Es un show que los chicos no se aburren porque son muchas canciones conocidas y cambian los cantantes. Entonces como que tiene bastante también el show tiene, con las pantallas. Siempre la me gustó porque siempre de caraduras cantan todos, ¿no? Como sí, medio que salió sí, así. Sí. Hay cada... ¿Cómo se llama? Cada tipo de canción tiene su cantante. Claro. Obviamente que tenemos... Hay tres cantantes que principales, digamos. Y, sí. Y después también hay dos o tres más que cantan alguna canción, depende del show o depende de, a veces lo que se elige, las canciones que se eligen también. Tenemos sí, muchos cantantes y muchos, ¿cómo se llama? Y muchos tipos de música diferente, canciones claro. Diferentes también, ¿no? Sí, sí, sí. No hay muchos temas que se parezcan entre sí, Los Decadentes. No, porque encima cada uno tiene su tipo de voz y es todo distinto, claro. Entonces eso está buenísimo. Che, Gastón, ¿cómo te llevas con toda la tecnología que estábamos hablando? De la tecnología. ¿Cómo te llevas? Que estábamos, viste, bien, hablando bien. Recién de que vos, con el contacto humano, que decían, bueno, hablábamos de que pones en YouTube cualquier cosa y lo conseguís y lo podés por ahí hacerlo. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo ves el tema de los chicos, de los adolescentes con el tema de la tecnología? ¿Lo aceptás? ¿Te llevas hasta ahí nomás? ¿Cómo lo ves en tus hijos por ahí? Bueno, la verdad que no sé, es difícil el tema porque es muy amplio, pero sí digamos que hay ahora toda una cultura y un tema con la tecnología, con los teléfonos, sí. Con las pantallas y todo eso. Que tiene un montón de cosas buenas y bueno, también es como es así, ya no se puede cambiar. Entonces claro. Es como hay que ver, como decís vos, sí, qué es lo bueno, qué es lo malo. Sí. Obviamente que uno, desde nuestra perspectiva de antes, siempre te parece que todo lo que es, todo lo que es más... Lo artificial no te cierra mucho, ¿viste? Siempre estás claro. Acostumbrado a lo que es más natural, al encuentro, a diversiones seguro. Que son más... No con una pantalla, eso. Claro. ¿Viste? Pero bueno, tampoco es como que uno ya... Como que las cosas cambiaron y ya no puedes hacer nada. No, lo viejo ya está y no va a volver porque ya cambiaron la forma de la tecnología. Claro. Entonces un poquito... Yo en lo personal... Yo me engancho con todo lo nuevo, todo lo que sale, y me enganché de toda la vida, ¿no? Claro. De que se fueron saliendo las cosas, yo me enganché con todas las cosas que había y me parece bárbaro. O sea, no es que estoy en contra de nada. No. Pero bueno, es como que nuestra época era más las bandas que se juntaban, sí. Los chicos, no sé, era como... Era más el culto de las bandas, de hacer cosas... como con solo no puedes hacerlo, digamos. No, claro. Y ahora es como que es la época de no, solo la computadora, solo puede ser un campeón, solo puedes estar en tu casa y vos podés hacerlo. Entonces como con poquito sí. Porque como todos los chicos están solo en la casa con la computadora, entonces ahora los ídolos o como que es otra. Son chicos que cantan solos, ¿te diste forma. Cuenta que no tienen banda? Claro, o sea, por ejemplo, te digo, Voz, Trueno, Bizarrap, a mí me parece algo, a mí me encanta, sí, por porque es algo increíble lo que logró, claro son digo, todos chicos son cosas solos, que son diferentes. ¿Viste? Claro, sí. Por eso te digo, uno no puede, desde, digamos, ¿cómo se dice? De la perspectiva de antes, puedes decir si es bueno o malo. No, no, ¿entendés? Claro, sí. Es como que es diferente. Es diferente, exacto. A mí, porque como soy de otra época, me gusta más, como te digo, las bandas, la música, sí. Como que el sonido, todo. Aunque no suene tan bien, aunque cueste más o lo que sea, sí. Yo prefiero eso, ¿viste? Seguro. Pero porque es lo que hicimos nosotros y la manera que lo hicimos nosotros, ¿no? Claro, sí, sí, obvio. Bueno, Gastón, escúchame, ayer se estrenó un video que estuvieron ahí, Los Decadentes, El Mono de Capanga con 2 minutos, Pandora Box. No sé si vos estuviste ahí en el... Yo no estuve en la filmación de ese video. No estuviste en la filmación, claro. Yo no estuve en la filmación, no me acuerdo cuándo fue o cómo fue, sí. Pero sé que yo no podía ir. Pero sí estuvieron los chicos de Capanga. Sí. Estuvieron los músicos de Capanga en el video. Sí. Haciendo como la broma, como que 2 minutos eran ellos, tocaban ellos de la claro. canción. Sí, sí. Estaban los instrumentos de viento de Los Decadentes. Sí, eso estaba bueno. Jorge, recién. Mosca, Cucho. Sí. Varios, casi todos los músicos de Los Decadentes estaban. Y bueno, sí, los 2 minutos es una banda de. Como de cuando salimos de Los Decadentes también, ¿no? Una banda de cuando o sea que nos conocemos en la época que Los Decadentes éramos under y sí. antes de ser de sí, una banda segura. Más popular siempre la banda igual Los Decadentes siempre la música siempre fue igual, no es que cambió pero no, sí no. los lugares que tocábamos cambiaron sí, claro. porque al principio tocábamos mucho en el under segura. Lo que era Cemento, lo sí. que era para cultural sí, sí. lugares así digamos de donde tocaban las bandas de ese momento nuevas sí. Y después, bueno, empezamos a hacer... Bueno, pero digamos, después hicieron que masivos. Después el disco y todo, sí. claro, se empezó a pasar más en las discotecas, empezamos a tocar más por todos lados, y bueno. Pero sí, 2 minutos es como una banda que los conocemos, sí. y tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos... Mira, lo que me ha sonado es la alarma porque para hacer la nota con ustedes. Ah, mira. Muy bien, ¿eh? Muy porque bien, la nota iba a ser a las 8. Claro, la nota iba a ser a las 8 exacto. y después decimos más temprano. Pero yo me pongo la alarma para no colgar. No, está bien, perfecto. No, porque a veces perfecto. Pasa que no estás atento al teléfono, te llama el teléfono y vos estás cerca y no lo escuchás sonar. Sí, seguro, claro. A veces, nada, pero siempre es un placer poder estar ahí con la radio. Y, bueno, buenísimo. Y hablar un poquito de música y la historia de los de acá. Bueno, me encanta, la verdad que me gusta. Así que bueno, Gastón, vamos a gestionar, para ver si vienen el próximo año. La fiesta son 5 días, imagínate. Uno de los 5 días tienen que cerrar sí, ustedes. Para mí sí, para olvídate, sí. 5 días, ya está. Vamos a arreglar, vamos a hacer arreglos. Aparte creo que es la fiesta del trigo, o sea, olvídate. Ah, no sabés. Soy fanático del pan. Entonces fanático del pan, o sea que es la base del trigo, del la base. Claro. Que siempre yo me quejo acá que no consigo buena harina. Siempre digo, ¿viste? ¿Dónde puedo conseguir buena harina? Acá en Capital. ¿Sabés qué? Te llevas un par de bolsas. Por eso, allá debe ser espectacular. Acá olvidate. Digo, pues. Es más, te digo, yo hoy hice una salsa blanca sí, y qué no rico. Estaba tan rica porque la harina no era tan buena. Digo, si la harina no es rica, la salsa blanca no es lo mismo, es verdad, tenés razón. No, acá te digo, lo que es en Capital, lo que son sí. las harinas que se pueden comprar en el supermercado, eso, malísima. Uno sabiendo las cosas que hay y podiendo viajar y conociendo el interior. Olvídate. Y las cosas ricas que hace. Sí. Así que bueno, va a ser un placer poder visitarlo, como si vos me vengo con él. Voy en auto directamente para traer un par de bolsas. ¿Te llevas un par de bolsas? Y listo, y ya está, y te queda. Escúchame. Totalmente. Bueno, Gastón, bueno, ahora nos vamos a ir seguramente escuchando Pandora Box, ahí en los 2 minutos con Capanga y Los Auténticos Decadentes. Y escúchame, mira, te quería hacer una pregunta, Gastón, la última pregunta. Ustedes que son como una banda, digamos, como una cooperativa, es. Los Decadentes. Es una cooperativa. Dame, esto es una radio cooperativa también, la Indie Rock. A ver, dame una reflexión total. De lo que es para vos formar parte de una cooperativa. No, no, es la verdad que es la mejor manera de poder encarar cualquier proyecto así con mucha gente, sí. Que todos, bueno, que todos están en la condición de igualdad, y obviamente entre muchos es mucho más fácil poder lograr y hacer muchas cosas, ¿no? La unión, ¿no? Claro, claro, es la unión, y aparte, como te digo, de repente hace una cooperativa, todos, digamos, tienen sus... O sea, todos cobran lo mismo, y aparte cada uno también se encarga de hacer alguna tarea, digamos, que van con las bandas, ¿no? Claro. En nuestro caso, como somos músicos, cosas que tienen que ver con la banda, como, bueno, video, o producción de música, sí. O prensa, o redes sociales. Claro, como que cada uno tiene alguna función. Sí. Cada manager también, por ejemplo, el manager es de... ¿cómo se llama? De, también es uno de los músicos. Bueno, como claro. Que todos cumplen funciones aparte. Sí. Pero sí, siempre lo recomendamos, y obviamente al haber una condición de igualdad, entonces... es más fácil. Dura mucho más, obviamente. Seguro. Fíjate que en el caso de los decadentes, fíjate que está comprobado que cuando hay uno que es un dueño de una banda, o es un cantante, o son... Sí. Cualquier tipo de organización, sí. Que no sea completamente justa, no dura. No, no dura, no. En el tiempo, porque después... Dicen, no, hay bandas que dicen no, porque acá estos músicos son los primeros que estaban, son los directores, tienen que cobrar más porque no sé qué. Sí, y los claro. Que entraron nuevos ya cobran no menos. No cobran nada, te doy el pancho y la copa. Entonces, y todo ese tipo de cosas... Bueno, pero a la eso larga, es, no, lo peor de todo es que eso sucede. Eso es lo peor de todo. No, sí, por eso lo estamos comentando. Claro. Pero sí, pero totalmente. Está bien. Perfecto, bueno, sí, gracias. Sí. La verdad que es una buena manera de organizarse, sí. Y de tener cualquier... tener cosas que perduren el tiempo y beneficien a todos por igual. Claro, tal cual. Es así, la unión hace la fuerza, dicen, ¿no? Totalmente. Así que bueno. Bueno, Gastón, nos vamos a ir escuchando Pandora Box, y nada, te agradezco muchísimo, espero que puedan venir a la fiesta del trigo, vamos a hacer fuerza, y bueno, gracias por la nota, no, fuiste muy generoso. Aguante, chicos, muchas gracias. Dale. Aguante la indie rock. Gracias, Gastón, te mando un abrazo. Abrazo, chicos, espero vernos pronto. Muy bien, dale, gracias. Igualmente, gracias. Beso, chau, gracias. Chau. Miles de problemas, nena. Yo sé que vos sabés, tengo la mejor. Sabes dónde encontrarme, nena. Oh, me armas y desarmas tu propia caja, Pandora. Y armas y desarmas tu propia. Ahí estábamos escuchando a Pandora Box, el nuevo corte, no, la nueva versión, ¿no? De dos minutos con Los Auténticos Decadentes. Y también pasó nuestra nota con el señor Gastón, el francés de Los Auténticos Decadentes. Ahí nos estaba contando un poquito de toda la gira que están por emprender. Se van a España. estuvieron tocando en México. Bueno, ahí nos estuvo contando un poquito toda la historia de Los Decadentes. Y bueno, vamos a hacer un llamado, ¿no?, a la municipalidad para que en estos 5 días próximos del año próximo de marzo, en la fiesta del trigo, puedan venir a tocar, ¿no? Acá Los Decadentes, que son fiesta. Bueno, ahí vamos a estar hablando en un ratito con Monty, con Martín, el baterista de Dos Minutos. Ahí estamos, ¿eh? Ahí vamos, en un ratito vamos a estar escuchando. Bueno, tienen que seguir por las redes a Dos Minutos, vean el video nuevo. Ahí creo que en Instagram están como Los Dos Minutos Oficial. También pueden seguir a Los Auténticos Decadentes. Así que bueno, vamos ahí a estar conectándonos con Martín. Y seguimos ahí escuchando un poquito más de Dos Minutos con Ciro Pertusi. La verdad que estoy por... ahí estábamos escuchando dos minutos otra mujer con Mimi Maura, la puertorriqueña Mimi Maura. Bueno, estamos acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7, acá en La Casona, Centro Cultural, Avenida Rivadavia 641. También estamos repitiendo el programa los martes a las 15 horas, por si lo quieren volver a escuchar. Y bueno, tenemos también línea telefónica, 542913, y también nos pueden escuchar por internet www.fmindirock.com.ar. Y ahí estábamos escuchando a los Decadentes. Comienza la fiesta, retumba los ecos, el golpe es perfecto. Y dice, la fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo. Soldado de plomo, de tu alegría, somos la fruta prohibida, el deporte criollo. Te mantiene alerta la espuma de algunos, festejo de otros. La miseria trata la burga en la esquina, el fetiche en el poco, la melancolía, la sangre caliente que invade tu mente. La fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo. Soldado de plomo, de tu alegría, somos la fruta prohibida. Que seas así como sos. soy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro. Para acá solo porque está abrazado a vos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Ahí estábamos escuchando a los Auténticos Decadentes, el gran señor. Viste que tocaban todas canciones distintas, el estilo, y todos los chicos de los Decadentes cantando. Así que bueno, no todos, pero bueno, hay un par. Hay tres seguro. Así que bueno, ahí estábamos escuchando al gran señor. Estábamos escuchando también con Julieta Venegas, otra canción, Julieta Venegas, la mexicana. Que también hace re linda música Julieta, así que bueno, y también pasó la entrevista con Gastón, buenísima. Bueno, y como estamos acá, la radio cooperativa Indie Rock está acá en La Casona, los quiero invitar. Hoy está el refugio de los viernes, empieza a las 21:30 horas, la entrada está 1000 pesitos. ¿Qué hacemos con 1000 pesitos? Nada, no compramos ni una cerveza con 1000 pesitos, nada. No nos alcanza ni para una lata. Así que bueno, vénganse porque hay artistas invitados, hay micrófono abierto, hay parejas de danza, hay música en vivo, hay folclore, rock, percusión latinoamericana. Bueno, viernes, sábado y domingo, no sé. Fíjense ustedes, yo me vendría. La verdad que está lindo el frío para venir acá. Apachacharse y y estar ahí haciendo música y tomando algo y bueno, nada, y pasarla bien, un rato bueno, ¿no? Pasar porque bueno, si se viene la nieve, que nos encuentre por lo menos tomando algo y con música, que es lo más importante. Bueno, ahí estaba pasando el temita el que pasamos con Julieta en Venegas, No me importa el dinero. Qué lindo tema ese, ¿eh? Del perro con Julieta. Bueno, estamos acá, FM Indie Rock Cooperativa 104.7. Pueden llamar, dejar sus mensajes, también pueden pedir entrevistas, ¿eh? Música, yo qué sé, lo que quieran. 542913. Y también nos pueden ver por www.fmindierock.com.ar. Así que bueno, la nota con dos minutos con Martín Monti, el baterista, no se va a poder hacer porque pasó por un percance, tuvo un problemita. Así que bueno, yo ya estuve hablando con Silvana, su manager, y bueno, la vamos a posponer, pero vamos a tener una nota después. Vamos a armar una buena nota con los chicos, ya lo prometido es deuda, así que la vamos a tener a la nota, ¿eh? Bueno, vamos a el percance que hubo. Bueno, están los chicos tocando en Mendoza, en realidad van a tocar en Mendoza hoy a la noche y mañana, creo, así que bueno, pero tuvieron un problemita, así que nos dejaron en deuda dos minutos, ¿eh? Pero bueno, no importa. Vamos a volver y después volvemos con todo, ¿eh? Nos vamos a hacer una extensa nota, dos minutos. Así que bueno, vamos a escuchar un poco más de música y vamos también con Auténticos Decadentes. Loca tu forma de ser. Vamos a escuchar eso. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando, loco, tu forma de ser, de los auténticos decadentes. Bueno, acuérdense, el próximo martes a las 15 horas pueden volver a escuchar todo por el aire acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Bueno, me despido. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias a Pao acá, haciendo la operación técnica, haciendo el aguante psicológico, Diego también. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes con mucho más música. Gracias. Radio Cooperativa Indie Rock. La radio comunitaria. Alternativa. Disidente. Feminista. Y popular. La radio amiga. La radio amiga. La radio amiga. La radio amiga. La radio amiga.